Casi 52 minutos, vamos a continuación con la actualidad local. Vamos a quedarnos además también pues conociendo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de diferentes colectivos y más que el trabajo, conociendo además también durante este tiempo cómo están viviendo la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos. Hemos hablado ya con distintas asociaciones, pues con colectivos de deportivos, por ejemplo, ayer lo hacíamos con la Nutria Espantanera, también hablábamos con el presidente del Algarrobal, hemos tenido oportunidad de conocer, pues por ejemplo, con Dame tu Mano, cómo se está trabajando y reorganizándose de cara pues a sobrellevar la situación en el ámbito de actividades a organizar para fines recaudatorios. Hemos además también pues conocido cómo se ha planificado por parte de colectivos vecinales, como no solo Algarrobal, sino también pues Caldereto Calvario, todo lo relativo a las actividades que tenían programadas de cara al verano y cómo pues se está trabajando, ¿no? Y uno de esos focos de atención en el ámbito de las asociaciones ubriqueñas está, pues, por ejemplo, en Adisica. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz tenía prevista desarrollar precisamente el 15 de marzo la que iba a ser la cuarta caminata solidaria. Una iniciativa que, evidentemente, no se pudo llevar a cabo. El estado de alarma lo impidió. De ello vamos a hablar nosotros a continuación con el presidente de Adisica, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Francisco Redondo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. La cuarta caminata solidaria era beneficio de la familia Gómez Oñate. No se pudo celebrar, pero en cierto modo sí que obtuvo el objetivo para la que estaba programada, ¿verdad? Cuéntame. Sí, mira, cuando tuvimos que cortar todo por culpa del COVID, pues teníamos un dinero recaudado de la gente de las inscripciones y todo. Entonces teníamos sobre 1.700 euros y lo que hicimos fue llamar a Antonio, que es el padre de Dani, y se lo entregamos para que a ellos hicieran, que a ellos siempre le hace falta dinero, pues para que hicieran la labor que es lo que queríamos hacer. Mm, claro. Y pues ahí está parada la carrera, a ver si la podremos hacer o no. Tenemos camiseta, tenemos de todo, pero lo que teníamos fue lo que le dimos. Vamos, que era el 100% de la recaudación, que todo era para ella. O sea que, en definitiva, la carrera en sí no se pudo llevar a cabo, pero sí, todas las inscripciones que se habían realizado sí que se utilizaron para, bueno, pues con ese ámbito recaudatorio, destinarlo, ¿no?, a la causa solidaria que se había programado, que era dárselo a la familia Gómez Oñate. Sí, claro, porque también dijimos, ¿a qué la queremos ahí nosotros guardar? Si la hacemos o no la hacemos, pues se lo entregamos y a ellos le es media vida, ¿no? Le ayuda un montón. Claro. Entonces lo que hicimos fue entregárselo y para que ellos hicieran la labor que tuvieran que hacer con él. Que en cierto modo entonces sí que, bueno, pues el no poder hacer lo que es la actividad, esa caminata solidaria de Adisica, no se vio tan empañada porque sí que se había cumplido el objetivo, ¿no? Como decíamos antes, que bueno, pues eso también es importante. Era para lo que se hacía la carrera, ¿no? La caminata. Sí, sí, lo que queríamos más o menos se hizo, hombre. Lo que nos fuera a gustar es que no fuera pasado nada y fuera habido mucha más gente, fuera así un poco más de dinero. Pero vamos, la cantidad económica, 1.700 euros, no está nada mal. Es una buena cantidad, tampoco es poca. Aunque todo lo que sea, viene bien, supongo. Claro, de hecho, mira, ayer hablábamos precisamente con el presidente del Algarrobal, que nos decía que se había hecho acto de entrega de la recaudación de la celebración de la fiesta gastronómica del carnaval La Tortilla, que había recaudado 2.000 euros, que era una cantidad también importantísima para lo que es la fiesta gastronómica, y vosotros, bueno, pues 1.700 euros, teniendo en cuenta que es que la actividad ni siquiera se llevó a realizar, ¿no? Eran las inscripciones previas que ya se habían formulado. Claro, sí, eso solo las inscripciones, es lo que había. O sea que las que quedaron, que la gente no, ya no lo pudieron recoger y eso, y ya pues ahí están guardadas en la asociación, por si la podemos hacer algún día o a ver cómo el cambio que da esto. Por si se puede reprogramar un poco lo que es la actividad. ¿Cómo lo veis? ¿Qué perspectivas veis vosotros de cara al horizonte futuro? Bueno, yo creo que esto, si se mejora un poquito, pues empezaremos otra vez a estar haciendo cositas y para sobrellevar todo, ¿no? Nosotros todavía, por ejemplo, la federación no la vamos a abrir porque, ¿para qué? Si no podemos hacer nada, más que todavía no se pueden hacer actividades, no podemos hacer nada todavía, pues cuando podamos, pues entonces la abriremos. Claro, en realidad, bueno, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Porque vosotros el uso de la sede social, aparte de las reuniones que podéis mantener y que imagino que durante este tiempo se han ido desarrollando de manera virtual, pues es para realizar allí talleres y actividades, y eso ahora pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro, la mayoría es para eso, para dar talleres y para enseñar a los nuevos diabéticos y bueno, ya los vieron a todos. ¿Cómo, Francisco, cómo habéis estado vosotros viviendo durante estos meses la pandemia, sobre todo los meses de confinamiento, los meses más duros, ¿no? Y bueno, como diabéticos también, ¿no? Como personas que, bueno, pues tienen que cuidarse especialmente su salud, y vemos que tenemos una pandemia con un problema de salud, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado vosotros esa realidad? Pues mira, yo en mi persona lo que he vivido es que estoy en el paro. Que como estábamos ahí y dijeron, pues, ¿quién quiere ir al paro? Digo, pues yo que estoy de alto riesgo, yo me voy al paro. Y en el paro estoy. A ver si se alegra un poquito la marroquinería y esto, y empezamos a trabajar y si nos deja el COVID, ¿eh? Claro. Porque las personas diabéticas pues tienen un mayor riesgo, ¿verdad? Claro, es que lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el diabético no es tan solo diabético. Seguro que tiene hipertensión, tiene un poco más de corazón, que nos ataca muchas cositas, la vista, todo, ¿no? Entonces, pues tenemos que mirarnos un poquito. Así que, bueno, pues se destaca, ¿no? Una persona con diabetes presenta altos niveles de azúcar en sangre y con el paso del tiempo puede ocasionar problemas, como tú decías, en distintas partes del cuerpo, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso, frente a la pandemia de la COVID-19, pues las personas mayores y las que presenten esas afecciones médicas como diabetes, pues pueden enfermar con mayor gravedad, ¿no? Al infectarse, ¿no? Por el coronavirus. Y claro, pues sí, se tienen que cuidar más. Claro, se tienen que, no es que se tengan que cuidar más, que tienen que tener más precauciones, ¿no? Para no contagiarse. Más precaución, claro. Claro. Entonces es una situación difícil y todo lo que conlleva además también en el marco del asociacionismo con Adisica, el retomar actividad, pues estáis más limitados, porque es que tenéis que cuidaros más, ¿no? Sí, eso es que yo, por ejemplo, yo no me atrevo a hacer nada porque, y si en una reunión o algo, vaya por Dios, cogemos algo, pues entonces mejor dejarlo, que hay tiempo. Claro. Si ya es difícil para un colectivo, en cualquier ámbito, en el vecinal, en el deportivo, ¿no?, que trabaje y que esté organizando actividades diarias, ya es complicado retomar y adaptarse a la situación actual, ¿no?, de medidas sanitarias, sí, y demás. Pues para uno como vosotros, o también, por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba con los de Dame tu Mano, que la Asociación del Cáncer, pues también, ¿no?, tienen ese riesgo. Y, sí, claro. Y más complicado resulta, ¿no?, retomar el día a día. Sí, sí. Yo lo que hago es cuidarme un poquito y todos los días pues me pongo mi mascarilla y voy a andar una hora por ahí. Los diabéticos tenemos que andar ahí, ¿no? No untarse con mucha gente y siempre así. Claro. Y luego sí que es cierto que desde Adisica habéis seguido trabajando, pues asesorando quizás, ¿no?, de manera telemática con el móvil, que es lo que ahora tenemos todos, ¿no?, para darle uso online, y asesorando pues a los socios, ¿no?, con grupos de WhatsApp y demás. Se sigue estando activo en ese sentido, en el marco del asesoramiento, pero... Sí, lo que vamos dando son consejos, ponemos llevamos algunas veces comida para que la gente, para refrescarle la cabeza, que para, porque hay páginas que te dan, que hay mucha comida para diabéticos, y eso lo que vamos exponiendo en el Facebook, en el grupo de WhatsApp de nosotros, y ahí vamos. Claro. Ayudando un poco en entreteniendo. Claro, y bueno, en realidad también cumpliendo con otra función básica de lo que es el colectivo desde que se creó, ¿no? La educación en diabetes, que era uno de los causas por la que se originó ADISICA, ¿no? Para educar a la población diabética de cómo debe alimentarse, de cómo debe cuidarse, ¿no? Para que no se perjudique su salud. Sí, eso es precisamente lo que tratamos, ¿sabes? Porque es que hay gente que no tiene, que no le explican tampoco, por ejemplo los de tipo 2 no le explican nada de comida ni nada, le ponen un régimen y se calientan la cabeza y no, y la mitad no saben. Y lo que intentamos es eso, educar un poco y ayudarle a todo el mundo. Claro. ¿Cómo se plantea este año, bueno, este año, el que viene? Este año, que es en noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Pues no se plantea, ¿no? De momento. Todo viene pensado porque, como no, si no se puede hacer. Claro. Yo pensé también, digo, mira, si no podemos hacer, por ejemplo, la caminata, el día de la diabetes podríamos a lo mejor hacerla, pero claro, si no podemos hacer reuniones todavía, ni multitud de gente, pues no se podrá hacer, supongo. Mira, date cuenta que, por ejemplo, ayer hablamos con las Nutrias, la carrera que es siempre tradicionalmente el último domingo de octubre, que creo que este año cae el 25 por ahí, pues no se va a hacer. El Día de la Diabetes creo que es el 14, ¿no? 14 de noviembre. Sí, está terminando. Prácticamente unas cuantas semanitas más después. En fin, es difícil. Y eso ya no hace. Sí. Esto no, nos guiamos unos por otros, ¿no? Yo hablaba ayer con Luis Naranjo, nos guiamos unos por otros y mira, se está Sí, claro, es que esto es lo mismo para todo el mundo, claro, son montones de gente unida, eso no se podría hacer, claro. En fin, pues complicado, desde luego, retomar lo que es la actividad de cara al público, ¿no? Estamos hablando de actos de cara al público, como es esa caminata solidaria, como ese, bueno, pues la mesa con stand informativo y fotocol que se colocaba el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Con esa merienda saludable también que se ofrecía, y esa parte, ¿no? De información al ciudadano. Pero lo que es esa parte de educación en diabetes sí que se sigue manteniendo a través de la asociación con los propios socios. Y bueno, pues recordar, Francisco, quizás que estáis ahí, que de manera no visible de carácter público, pero que ADISICA continúa ahí para toda aquella persona que quiera acercarse de manera virtual para conocer cómo trabajáis, ¿no? Asesoramiento, desde luego, van sí, a tener. Sí, claro. Sí, sí, todo lo que le haga falta, aquí estamos para ayudarle. Pues con... Que siempre nos tienen, vamos, que no es que... Si no estamos en la asociación, se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono, cuando sea, que seguro que la atendemos. Lo que sí que vamos a echar de menos este año son las charlas, ¿verdad? Las charlas y talleres. Eso son de las cosas principales que nos gustan a nosotros porque nos enseñan mucho. Eso sí, hasta nosotros, yo que llevo ya un 10 años de diabético, cuando viene una nutricionista, viene algo, siempre aprendes algo que tú te creías que era de una manera y ahora es de otra, y luego la hacías de una manera y después es de otra, y siempre se aprende algo. Y de momento, pues, no están previstas tampoco, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Claro. Sí, ¿cuánto vamos a lo vamos a hacer? No merece la pena para hacerlo para 4 o 5 personas. Y jugándotelo. Claro. Esto interesa para traer una persona, pues vienen de fuera casi todo. Y eso merece la pena cuando hay 20 o hay 30 o por lo menos, ¿no? Que por lo menos cubra el gasto que hay que pagar para traer a esta persona. No es que cubra porque lo pague la gente, sino porque merezca la pena, lo que te quiero decir. Sí, porque los talleres son gratuitos, las charlas son gratuitos, ¿no? Previa inscripción para los socios usuarios, pero sí que, claro, esto hay que abonarlo, ¿no? Y va a coste de la asociación. Y claro, pues con lo que consigue la asociación organizando actividades como las que hemos visto, ¿no? Y de las que hemos estado hablando. Claro. En fin, pues muy limitado. La pandemia nos ha dejado también muy limitado, con las manos un poco atadas en el marco de los colectivos que trabajan en nuestra localidad. Y si son colectivos de salud, pues la verdad es que todavía más, ¿verdad? Claro, eso sí, lo que gana son las familias que nos tienen todos los días en la casa metidos. Claro. Pues intentando, por tanto, sobrellevando la situación lo mejor que se pueda, Francisco, también desde Adisica, ¿no? No, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. No, nada más que porque nos cuidemos y miremos bien con la mascarilla y eso, que esto no es una broma, ¿eh? No, que la enfermedad esta no es nada, ¿sabes? Que no es un resfriado ni es nada de eso. Que hay que cuidarse y nada más. Que aquí estamos para lo que... Si alguien quiere algo, pues si quiero doy mi teléfono y... O lo vas tú y por si alguien quiere llamar para algo. Pues internamente, si te parece, Francisco, mejor. Sí, internamente, sí. Si alguien está interesado, nosotros le facilitamos tu contacto sin problema, pero nos llaman aquí primero a la radio y se lo damos a través de... ¿no? Para no hacerlo público. Ahí, perfecto. Y bueno, pues eso, ¿no? Seguiremos hablando y seguiremos contando todo lo que concierne a la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Adisica, con Francisco Redondo, con su presidente. Y bueno, esperemos salir pronto de todo esto, esperemos que haya vacuna también pronto y que próximamente podamos volver a hablar de Caminata Solidaria, del Día Mundial de la Diabetes y de actividades que se organizan por parte de Adisica. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y a cuidarse mucho. Gracias a ustedes igualmente. Gracias, buenos días. Gracias.